Salmo 23 dice así en el nombre de Cristo Jesús: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor? Le he titulado a este mensaje La abundancia de Dios. Generalmente, cuando escuchamos la palabra abundancia, como que automáticamente nuestros sentidos nos dirigen a lo que es el progreso financiero o material o intelectual. Y lamentablemente el pensamiento de mucha gente hoy en día ha llegado a creer que para alcanzar la verdadera abundancia o progreso solo va a ser hasta que logre amasar una gran fortuna o tener una buena posición laboral o logre ciertos reconocimientos académicos. Y es impresionante ver que esa mentalidad la están adoptando las nuevas generaciones, y a raíz de esa nueva forma de pensar se van perdiendo los verdaderos valores espirituales. Y cuando se pierden los valores espirituales, ¿qué se espera de los valores morales? Y eso lo estamos viendo en nuestro tiempo. Esa desagradación espiritual como moral se está reflejando cada día en nuestra sociedad. Y la consecuencia de todo eso va a ser a jóvenes, tanto a jóvenes como adultos, preocuparse por lograr algo más materialmente, preocuparse por quizás ser algo, alguien mejor que otra persona. Se afanan, se enfocan exclusivamente en lo terrenal. Y llega un grado donde hasta se les va el sueño al decir: es que tal persona llegó a tal lugar económicamente hablando o laboral o nómbrele. Entonces aquella persona se afana y dice: yo quiero llegar a ser como tal persona. Y aquello le quita energía al grado que viene a bajar las manos. Y esa no es la voluntad de Dios. La respuesta a todo ello es sencilla, porque entonces la persona quita su mirada del blanco, quita su mirada del objetivo, quita su mirada de la meta. Y el apóstol nos dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea que nuestra mirada debe de estar puesta en Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Nuestra mirada debe de estar siempre puesta en Dios si queremos ver progreso alguno en nuestras vidas. Ahora, las consecuencias de no poner nuestra mirada en el blanco es preocupación. ¿Y qué pasa cuando alguien se preocupa? La preocupación conduce a la ansiedad. Y por ello el apóstol Pablo, allá en una de sus cartas, capítulo 4, verso 6 del libro de Filipenses, dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero sigue diciendo: con acción de gracias. Quiere decir que cuando alguien tiene puesta su mirada, pase lo que pase, venga lo que venga, en el autor y consumador de la fe, no va a haber preocupación. Y no me estoy refiriendo, es dentro de lo normal que nos preocupemos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Sí, es dentro de lo normal que pasemos por aflicciones. Esa es nuestra parte humana. Pero aquí el asunto, hermanos, el apóstol Pablo, al hablarles de esta manera a los creyentes, es que les estaba diciendo que las preocupaciones, que los afanes no vayan a prevalecer de lo que han creído, que los afanes, las preocupaciones no vaya a opacar lo que tienen en sus corazones. De manera, mis hermanos, que debemos de aprender a descansar en las promesas divinas de Dios. Porque si no, vamos a estar preocupados. Debemos aprender a descansar en las promesas de Dios. Por ejemplo, el niño, usted le promete y le dice, el niño está ahí, dale y dale, y de papá, quiero una nieve. Sí, mijo, hoy en este día te la voy a comprar en la tarde. Aquel niño, si verdaderamente ha aprendido a creer en la palabra de sus padres, le aseguro que no va a estar afanado en fijarse que si era las 4, era las 5, era solamente descansó en la promesa. Él está seguro, él tiene esa confianza de que su padre le va a comprar una nieve en esta tarde. Porque de otra manera, ¿qué si aquel niño empieza a decir a qué horas? ¿En dónde? ¿Y de qué clase de nieve? Entonces está demostrando que no hay esa confianza. Pero cuando el padre le dice, ¿sabes qué? Hoy en esta tarde tú te vas a tener una nieve, tenlo por seguro. Aquel niño, y por eso el Señor dice que si no nos hacemos como los niños, no vamos a heredar el reino de los cielos. Es una especie de análogo, está dando un ejemplo. Dice que su fe sea similar a la de un niño. ¿Por qué? Porque un niño todo lo cree. Un niño todo lo cree. Un niño está presto para aprender, un niño está presto para olvidar. Por eso el Señor dice, si no se hacen como los niños, no van a poder heredar el reino de los cielos. Entonces, aquí el asunto, hermanos, es de que cuando aprendemos a descansar en las promesas de Dios, nosotros ponemos nuestra mirada en lo que Dios ya prometió. Dios ya prometió venir por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? El día, la hora. La escritura dice que nadie lo sabe, ni aun los ángeles de Dios. Pero una cosa sí sabemos, que Él prometió que iba a venir por su iglesia. Entonces, si nosotros descansamos en esa promesa, no vamos a darle preocupación al afán. Y la palabra preocupación es alguien que está intranquilo, es alguien que genera zozobra, es alguien que no está en paz. Ese es aquel que tiene preocupación. Y le digo una vez más, es normal que nos preocupemos, pero depende hasta dónde dejemos ir la preocupación. Porque una preocupación te puede quitar el sueño. ¿A cuántos les han quitado el sueño una preocupación? Entonces todo depende. Ahora te pregunto, ¿te ayudó a algo el preocuparte? Que hayas dicho, amanecí bien fresquecito, se arregló la situación, gloria a Dios, aleluya. No, amaneces desvelado, desvelada, cansado, debilitado y peor. Y esa es una señal de que muchas veces tendemos a soltarnos de las promesas de Dios, a no afianzarnos en lo que Dios ya nos ha prometido, que nos dice, no temas, estoy contigo. No temas, voy contigo. Nada más que el problema de nosotros es que queremos ajustar las promesas de Dios a nuestros deseos. Y no es por causa de nuestros deseos. Dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Dice allá Filipenses 4:19 el apóstol Pablo. Todo lo que necesitamos, no lo que deseamos. Porque pues cuántas cosas no deseamos, ¿verdad? Y Dios no está para cumplir caprichos. Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Nada más que muchas veces nos vamos en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando acarreamos afán. Ahí es cuando acarreamos preocupación a nuestras vidas. De manera, iglesia, que es importante que nosotros tenemos que aprender a descansar en las promesas de Dios. ¿Saben ustedes que los afanes o preocupaciones de la vida ahogan la palabra? ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Sea oída, sea leída, y por consiguiente, ¿qué pasa? No producimos fruto. Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 4, una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. 4 verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra, dice. Ahí es cuando ya el Señor les está explicando la parábola a sus discípulos. Y le dice, y estos son los del junto al camino. Presenta cuatro terrenos donde reciben la semilla. Es uno solo el sembrador, una sola la semilla. Pero la semilla cae en cuatro terrenos. El primero, junto al camino, en quienes se siembra la palabra, dice, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso 16, estos mismos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra versión dice: pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Ya es cuando hay un afán, un deseo excesivo. Y cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros sabemos nuestra condición, sabemos la condición en la que estamos, hacia dónde se está guiando nuestro corazón, por los afanes. ¿Qué es afán? Afán es alguien que está demasiado enfocado. Es alguien que está enfocado. Imagínese que nosotros estuviéramos afanados en lo espiritual. ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo estaría nuestro nivel espiritual? Tendríamos paz. Aquí dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. O sea, le damos lugar a los deseos de otras cosas. Y no está diciendo en sí que es pecado. Ese no es el contexto. Realmente en ningún momento la palabra está diciendo que tú tengas el anhelo de tener quizás un mejor vehículo que el que tienes ahorita. Eso no es pecado. El pecado es cuando te afanas. El pecado es cuando se te va el sueño de decir: se está pasando el tiempo y no puedo tenerlo, y me lo van a ganar, y el hermano llegó con una camioneta mejor que la que yo traigo, y no, ¿cómo es posible? ¿Qué van a decir si yo tengo mejor trabajo que él? Entonces ya empiezas a irte a los excesos. Entonces ahí ya la palabra que estás recibiendo y la que estás leyendo se hace infructuosa, y aún por los mismos afanes empiezas a restarle tiempo a la lectura de la palabra, empiezas a restarle tiempo a la oración, a la comunión con Dios, empiezas a ya no valorar demasiado el asistir a la iglesia. ¿Y es por qué? Porque los afanes te están ahogando, están tomando control de tus prioridades. Pero los afanes de este siglo, la otra versión dice: pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Y cuál es la finalidad de que la palabra que recibimos nosotros en nuestro corazón, cuál es el fin de que recibamos la palabra en nuestras vidas? Crecer en la fe, ser fructuosos, dar fruto al 100 por 1, ser productivos. Esa es la finalidad. La finalidad no es nada más de venir y decir: Señor, pues aquí estoy, bendíceme, Señor, bendice a mi familia, a mis hijos, gloria a Dios. Pero la finalidad de que estemos recibiendo la palabra es de que seamos productivos, que produzcamos, que demos fruto. Regresemos ahí al libro de los Salmos, capítulo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Le leo una versión que me agradó. Dice: tú, Dios, eres mi pastor, contigo nada me falta. Vea la seguridad del rey David. Está viendo la figura de un pastor, es proveer a las ovejas. Él tiene esa confianza en Dios. Dice: Señor, tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, contigo nada me falta. Así de sencillo. Cuando hay esa seguridad: Señor, tú eres mi pastor, contigo lo tengo todo. Y quiero ponerlo a pensar hoy en esta mañana. Si eres de las personas que continuamente se están quejando, los jóvenes, si eres alguien de que continuamente se están quejando, ahorita como que es una modalidad donde las jovencitas están tan afanadas en su fisionomía que se dejan engañar por el diablo y ahí están constantemente: estoy fea, estoy feo, ¿cómo me miro? Se ha dejado envolver por ese espíritu inmundo. Y hay unas hasta que se suicidan, que son engañadas por el diablo. Y le puedo mencionar infinidad de otras cosas por las cuales se dejan engañar en nuestro tiempo, tanto jóvenes como adultos, porque no han puesto su confianza en el autor y consumador de la fe. Dice el rey David: tú eres mi pastor, contigo nada me falta. Él está viendo al Señor como su proveedor. La función de un pastor es proveer a las ovejas, protegerlos del enemigo, guiarlos, corregirlos. Y aquí el salmista, el rey David, dice: contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos para calmar mi sed. Me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas. Me guías por el mejor camino, porque así eres tú. La abundancia de Dios. Cuando nosotros llegamos a entender realmente lo que es Dios para nosotros, debemos aprender a depositar nuestra confianza en sus promesas, 100% a descansar en sus promesas. Que sí, que te va a venir una aflicción por medio de la esposa, del esposo, de los hijos, del trabajo, ¡nómbrale! Te van a venir aflicciones. Pero que las aflicciones no vengan y ahoguen la palabra que ha sido implantada en tu corazón. Que puedas decir: Señor, aquí donde dice el salmista, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista en ningún momento está diciendo: no voy a andar en valle de sombra de muerte. Está diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Que esa confianza esté viva, esté activa. No es nada más hablar por hablar. Dice: no, el Señor está conmigo. Realmente está contigo el Señor. Ese es el asunto, iglesia. No es cuestión de solamente recitar la Biblia, porque cualquiera puede recitar la Biblia de memoria. Pero se la puede recitar. Pero el asunto no está que la recitemos. El asunto es realmente la palabra ha sido implantada en nuestro corazón al grado que la vivimos, que creemos, que confiamos en el Señor. Esa es la meta, ese es el objetivo, de que creamos a sus promesas, de que creamos a su palabra, hermanos. No se me olvida, tengo muy presente de una edad pequeña, en mi adolescencia, mi abuelo me llevaba con él, tenía unos terrenos bastante grandes y había unas cercas de piedra, hermano, se me quedó bien grabado. Pues uno de chiquillo no comprende en plenitud aquello. Pero mi abuelo siempre estaba pendiente de ir y reforzar aquellas cercas. Porque cuando por ahí se caía alguna parte de la cerca, él decía: hay un portillo. Dice: vamos a reparar aquel portillo. ¿Por qué? Porque ahí se podría salir el ganado. Entonces nosotros, aplicándolo a nuestra vida espiritual, nosotros sabemos dónde hay portillos. El problema está que si los identificamos y no hacemos nada al respecto, vamos a sufrir las consecuencias. Y me llamaba la atención porque él no dejaba pasar mucho tiempo. Se enteraba y es más, se daba el tiempo para ir y revisar constantemente aquellas cercas, hermano. Iba y decía: ven conmigo, mi hijo, vamos. Y ahí iba yo a acompañarlo, y donde veía un portillo, ahí yo lo veía acomodándolo, aquellas piedras acomodadas, y no quería ningún portillo. No entendía en ese momento, ahora lo entiendo. Pero hablando en el área espiritual, no se me olvida aquella vez que no hace mucho tiempo mi esposa y yo estábamos visitando unos hermanos que tienen una tiendita allá en Jalapa. Estaba una jovencita de unos escasos, ¿qué será, hija? Unos 18 años a lo mejor, ¿verdad? Una joven, hermanos, y estaba llorando. Y le digo: ¿qué te pasa? Dice: siento un vacío profundo aquí en mi corazón. Pudimos ministrarla. Y le dije: ¿sabes qué? Lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Dice: ya probé aquí, ya probé allá, ya busqué por aquí, ya busqué por allá. Ella ciertamente estaba reconociendo que había un vacío en su corazón. Porque cuando reconocemos que hay un vacío en nuestro corazón, ahí es donde Dios se encarga de llenar aquel vacío, cuando le damos la oportunidad de que Él llene aquel vacío. La mujer samaritana, el Señor la confrontó allá en Juan capítulo 4 verso 13. Vio la grande necesidad que traía esa mujer y el Señor le ofrece, le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ella estaba refiriéndose al agua que aquella mujer estaba sacando, pero el Señor le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué le estaba diciendo a aquella mujer? Que necesitas llenar ese vacío, porque ya es uno tras otro y todavía no eres feliz. Andas de hombre en hombre y todavía ese vacío no ha sido lleno. Prueba de esta agua y vas a ver el cambio. ¿Cuántos están dispuestos a abrirle su corazón a Cristo, a probar de esa agua de vida? Aleluya. Bendito y alabado sea su santo nombre. Aleluya. El Señor le reveló la necesidad que tenía de llenar ese vacío. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor te está revelando una área de tu vida donde necesitas llenarla. Quizás esa área la tienes descuidada. Es un portillo donde se está escapando la bendición. Está entrando por un lado y está saliendo por otro. Pero hoy en este día identifica cuál es el portillo. Es sencillo, hermanos. Identifica el área donde se está escapando la bendición. ¿Estás confiando en Dios? ¿Hay abundancia de Dios en tu vida? ¿Eres feliz? Quiero que me acompañe, hermanos, allá a Filipenses capítulo 4, verso 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué entiende por la palabra regocijarse? Ahí está. Doblemente gozoso. ¿Se podrá? Si batallamos para estar gozosos regularmente, batallamos, porque hay vacíos. Hay vacíos que necesitan ser llenos. Hay portillos. Y adquieres aquello y al rato quieres otra cosa. Sí, que quiero irme aquí, quiero ir allá, y vas allá y al rato aquello surge un nuevo vacío. Y es porque la persona anda buscando llenar ese vacío con cosas terrenales. Pero aquí el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Y enseguida da el consejo: por nada se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, entonces dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces aquí sigue diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto. Y ahí está la raíz del problema. Andábamos buscando cuál era la raíz de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones. Ahí está, que no pensamos en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y por eso estamos continuamente preocupados. He aprendido a vivir contento, porque Dios está supliendo lo que necesito, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. A todo esto, ¿a cuántos el Señor les ha suplido lo que necesitan? No le estoy preguntando lo que desean, porque esa es otra cosa. Pero estoy hablando de lo que necesitan, de lo necesario, de lo indispensable. ¿Qué puede ser lo indispensable? Lo básico: techo y comida. ¿Habrá alguien que ahorita está durmiendo abajo ahí de un puente? ¿No? ¿Y no es motivo de darle gloria a Dios? Claro que sí. ¿Y será que usted es mejor que los que están ahí? ¿No? ¿O es más bueno? No. Solamente que Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿podremos llegar a ese nivel? Sí podemos. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, si realmente hacemos de nosotros lo que el rey David, el Señor es mi pastor y nada me falta, nada me falta. ¿Por qué? Tenemos lo que necesitamos, tenemos techo y comida. Es lo necesario, lo otro es extra. ¿Por qué írsenos el sueño? Hermano, es que no alcancé a comer carnita. Es de dar risa. Ayer estábamos viendo, ¿verdad, hija? Una noticia de Venezuela, ¿verdad? Triste que hay nuestros hermanos venezolanos que nos pueden testificar de eso. Personas donde dice que una sola comida dan, si es que les va bien. Van a un comedor, solamente 3 veces por semana les ofrecen comida. Y nosotros aquí quejándonos porque no fuimos a la pizza. Dios tenga misericordia de nuestros jóvenes. Dios los bendiga y tenga misericordia de ellos. Que le hacemos cara a los frijolitos y a las tortillitas. Dios tenga misericordia de ti. que no vayas a pasar una necesidad, porque entonces ahí va a ser donde va de veras. Es de preocuparse. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, o para tener abundancia como para tener necesidad. Y termina diciendo, todo lo puedo. Entonces ahí está la clave: el Señor es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Que tengamos esa confianza, iglesia, decir, gloria a Dios, tengo la oportunidad de subir a un grado más alto, gloria a Dios, hazlo, pero que no se enorgullezca tu corazón y después andes queriendo ver de reojo, creyéndote el muy muy. No, no, te dieron un lugar más alto, sé de bendición. El Señor, gracias. Estoy aquí en este lugar, me estás proveyendo, me estás bendiciendo en todas las áreas. Permíteme ser de bendición. Que no se me olvide de dónde vengo, que no se me olviden mis raíces. Pero no, ya luego hasta se nos anda queriendo olvidar el idioma. Que reconozcamos de dónde nos sacó el Señor. Así que hoy te dejo con este pensamiento. ¿Estás viviendo una vida abundante en Dios? Porque la abundancia de Dios trae paz, trae gozo, trae tranquilidad. Tu vida es diferente. Aprendes a acoplarte a lo que haya, a lo que haya. Ahorita tienes que andar en camión, gózate. Que si tienes una bicicleta, gózate con la bicicleta. Lo que sea, gózate, aprende a vivir de la manera que se te presente. A decirle, Señor, gracias. Yo sé que tienes un propósito para mi vida. El Señor es mi pastor. Regrésese conmigo ya para finalizar, capítulo 23 del libro de los Salmos. No nos enraicemos a las cosas porque son pasajeras. No te estoy diciendo que seas descuidado, no te estoy diciendo que seas un mediocre. No, no, no, no. Se te abren las puertas, aprovéchalas. Aprovecha toda puerta que se te abra y dile, Señor, dame la sabiduría, dame la gracia para que pueda ser de bendición. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esas son las promesas de Dios para el Hijo de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y te digo una vez más, quizás no es en el momento que tú crees, no es a la hora que tú crees, no es en el día que tú crees, no es en el año que tú crees, es en el tiempo de Dios. Quizás no lo has visto, quizás se tarde un poco en verlo, pero tú sigue confiando en las promesas de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a su esposa, ¿el Señor llegó o no llegó? Llegó, pero ¿qué pasa? A veces nos desesperamos y entorpecemos el trabajo de Dios porque no hemos aprendido a descansar en sus promesas. Y el enemigo va a venir y te va a susurrar al oído y te va a decir, no, que aquí, no, que allá. Y tú dile, ¿sabes qué, diablo? El Señor te reprenda y te reprendo y quítate. ¿Por qué? Porque el Señor me prometió y lo que Él promete lo cumple. Y va a llegar, solamente espera, prepárate. Prepárate porque va a llegar. La bendición viene en camino. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Solamente afianza tus pensamientos, tu corazón y dile, Señor, yo creo, yo lo creo, lo recibo por la fe. Es más, ya lo tengo. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, aunque no lo vea, Señor, pero yo ya lo creo, ya creo que está, ya está hecho y va a venir. Ponte de pie.